orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, ¡viva la revolución! Muy buenas tardes, estimados oyentes de Radio Comunitaria Cuyum. Comenzamos con este programa que se llama La Chispa, que encienda la voz del pueblo. ¿Quién les habla? Amanda. Nuestra vía de comunicación, 152-16-15-70. Bueno, buenas tardes. Yo soy Enrique y, como siempre decimos, para terminar de presentar este programa, que este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, Manzana D, Casa 15 de Godoy Cruz, Mendoza, Argentina. Bueno, y muy contentos de estar saliendo un día tan especial como hoy al aire, puesto que hoy cumple 25 años nuestra radio comunitaria, la Radio Comunitaria Cuyum. Pocha, mañana es. Negro, me dijiste que era hoy día. Hoy, el 30. El 31, bueno. A un día de cumplir año. Aparte, bueno, este es nuestro último programa. Es nuestro último programa del año y, bueno, nos anticipamos al festejo. Claro, porque como siempre, como ya sabemos y estamos acostumbrados, están acostumbrados los oyentes de la radio comunitaria, durante el mes de enero cortamos nuestra transmisión de programas en vivo, al aire, porque, bueno, nos dedicamos al mantenimiento de la radio, ¿no? Como siempre decimos, esta es una radio comunitaria hecha a pulmón, gracias al esfuerzo y al compromiso de mucha gente que se compromete para hacerlo. Claro, y aparte este mes de enero va a ser bastante agitado para nosotros también por todos estos acontecimientos que este nuevo gobierno ha implementado vía la dictadura del decreto de necesidad y urgencia. El decretazo. Sería dictadura de necesidad y urgencia, ¿no? O sea, avasallando lo que fue una ley caminada, discutida por toda la población. Sobre todo por todos los interesados, que somos quienes hacemos este tipo de expresiones, ¿no? Comunitarias, claro. y intentamos comunicarnos e intentamos hacerle llegar a la gente otra mirada. Claro. Fíjate vos que este gobierno, bueno, de un plumazo, por un decreto, intervienen los organismos, el AFCA y el AFTIC, y por otro decreto prácticamente los anula, los hace desaparecer y crea un nuevo organismo, a pesar de que había habido una presentación judicial en La Plata donde se pedía no innovar con respecto a la intervención del AFCA, ¿no? de estos organismos. Atacando a eso, ¿qué hace? Crea por otro decreto de necesidad y urgencia un nuevo organismo que hace desaparecer y prácticamente disuelve los otros dos. Se habla de que no se toca la ley, pero de esta manera ya se está tocando la ley, ¿no? Cuando en principio se usó como excusa de que tenía que separarse al actual, al que era en ese momento, sí, el titular. Porque aducían a cuestiones e inclusive no tuvieron ni medio descaro en decir que lo destituían porque no tenían afinidad política. Claro. O sea, desde ya avasallando un derecho que es pensar diferente. Exacto. Bueno, y para empezar, por eso nosotros decimos que para nosotros va a seguir siendo un tema de preocupación, porque, nuestra radio es anterior a esta ley, ¿no? Exacto. Pero, también es real que a partir de la ley y a partir de algunos programas que ofrecía el AFCA para desarrollo. Bueno, nuestra radio ha crecido en infraestructura y bueno, ha mejorado su calidad de comunicación con la población. A partir de ese mejoramiento de infraestructura, hay planes para darle continuidad al proyecto y al proyecto de radio comunitaria. Claro. Y fundamentalmente, bueno, entonces, que hoy nosotros pensamos que eso va a estar bastante sí. en el aire, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros teníamos una ley para reclamar y exigir. Había un instituto, claro, que tenía una razón de ser, de existir por esta ley, y nosotros también podíamos, a partir de ahí, con las iniciativas de trabajo que presentaba la radio, colaborar para justamente esto, transmitir lo que nosotros decimos, ¿no? Que la comunicación es un derecho de la población. Y no una mercancía como la quieren hacer ver el hoy por hoy desde el gobierno. Y bueno, y como siempre, queremos que quede claro que desde La Chispa, y también creo que hablo por muchos de nuestros compañeros de la radio comunitaria Cuyum, que consideramos que esta no es una ley de tal o cual gobierno. Es una ley, como decimos, que la ha caminado todos los medios alternativos de comunicación y el pueblo. No depende del gobierno que entra, del gobierno que salga, depende y dependió siempre de la organización de los medios comunitarios. Claro, fíjate vos que y alternativos. Claro. Este gobierno minimiza el objetivo de esta ley, ¿no? Porque ellos incluso lo que criticaban lo terminan haciendo, ¿no? O sea, ellos decían que lo criticaban criticaban de esta ley que había sido creada solamente para castigar a un grupo monopólico de medios, que es el grupo Clarín, ¿no? Claro, y además que con la intención de controlar los medios de comunicación. Claro. Entonces, justamente, lo que se critica es lo que se termina haciendo, ¿no? Porque ellos siguen hablando de los monopolios, bueno, de que la diversidad de voces, pero lo deja librado al libre comercio. Al libre comercio, ¿no? Entonces, antes de la ley, también se manejaba de igual manera, y bueno, justamente eso fue lo que creó el monopolio, que era un poco lo que se trató también de diversificar, ¿no? Y bueno, y ellos están actuando de esa misma manera, simplificando la ley, ¿no? O sea, ellos dicen que la ley de medios nunca fue aplicada totalmente. Bueno, ellos tampoco claro. la van a aplicar totalmente. Claro. Es más, la niegan y la borran claro. de un plumazo, ¿no? Claro, porque no por nada dicen que se va a modificar en el Congreso. Bueno, y por otro lado también... Si bien la quieren llevar al Congreso, no es que por decreto van a decir, bueno, pero de todas maneras, todo ese trabajo que se hizo en su momento sobre esa ley, no lo hizo solamente la gente del Congreso. Exacto, entonces es otra concepción, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque esta ley fue caminada en forma popular, fue caminada en las asambleas, en los foros, fue caminada en las audiencias públicas que se hicieron, ¿no? Donde exponían los que se sentían afectados y donde exponían los que querían este tipo de regulación. Bueno, este nuevo gobierno, con una clara condición y perspectiva, no voy a usar el nombre, perspectiva, con toda una condición de clase, desde la concepción burguesa, borra de un plumazo esa historia y dice, está bien, la ley la vamos a llevar ¿a dónde? Al Congreso, donde solamente los representantes claro. pueden dar opinión, mejorar o desmejorar claro. un proyecto. Dejando a los verdaderos actores de la situación fuera, o sea, fuera de la situación. Claro. A los verdaderos, sí, a los sí, verdaderos sí. actores fuera de la situación. Bien consecuente con su condición de clase, bueno, que también es, porque nosotros no lo vamos a negar esto, es lo que nosotros criticamos, claro. que estas leyes son hechas por la burguesía para sostener su gobierno y su poder, ¿no? Entonces, la primera sentencia así tajante que tiene nuestra Constitución es que el pueblo no gobierna sino a través de sus representantes. Claro. Y representantes son aquellos que se acomodan y tienen la posibilidad de llegar a una banca, ¿no? Y yo quiero decir algo también, que no solo este no es el único presidente que ha hecho lo que se le ha antojado a través de un decreto de necesidad y urgencia. Exacto. O sea, esa es una herramienta de la cual han hecho usufructo todos los presidentes de Argentina. Claro, o sea, algunos en mayor o menor medida, pero lamentablemente las pocas o las muchas veces que lo hayan hecho siempre ha sido para beneficio, como siempre decimos, de la burguesía. Claro, un grupo nunca, minoritario. Exactamente, nunca para beneficio del pueblo. Bueno, con esto vamos a hacer un corte y les recomiendo que escuchen bien nuestros temas de entre bloque y bloque, porque hemos querido hacer hoy, como es el último programa del año, un recordatorio de los temas que usábamos de cortina. Desde tenemos registro de La Chispa desde el 2013, así que sé que es bastante, con bastante tiempo de anticipación que salíamos al aire, pero bueno. Nos vamos a un corte escuchando las cortinas antiguas de La Chispa. Cogemos del piso del escenario, nos ponemos para las fotos y después nos gritan jotos. Se roban nuestras playeras, las firmamos donde quieras. El transporte que mandaron tiene dos llantas ponchadas. La corriente del lugar no estaba aterrizada. La aerolínea en que viajamos era de la Fuerza Armada y el hotel donde quedamos era de Carlos Ahumada. Más de 1000 toquines, no hay llanta pa' mis rines. Muchas chamaqueadas con los mismos calcetines. Castigado, engañado, pedo crudo y desvelado. De lo que escribió la prensa creo que nunca hemos hablado. Tours with food and buses with no heat and very low temperatures. We've gotten no chicks since 98 with two damages. We owe the cheese between our toes thanks to our ex-manager. And I play with big cash, Linux rock scavengers. Sold my furniture to keep my economic stature. And it convinced the chief that we had matured. Now guess who was producing the who's who of all amateurs. Transparencia de tu querida presencia. dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la Clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la Clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguís escuchando La Chispa, que encienda la voz del pueblo. Nuestra vía de comunicación 152-16-15-70. Nos ha llegado un mensaje que dice así: al pedo convocan a una bicameral. Bueno, la opinión de algún trabajador, me imagino, sobre lo que estábamos conversando. La sacamos al aire así tal cual. Y bueno... les queríamos comentar a todos que bueno, vamos a extrañar no estar al aire durante el mes de enero, pero quizá nuestras repetidoras tengan el interés de pasar algunos temas, algunos programas anteriores para ir alguna recopilación de nuestros programas. ¿En dónde? ¿En dónde nos repiten? Ah, perdón, no me he dado cuenta. En Radio Perspectiva de Clase. Una radio vía web. Sí, vía web, aunque territorialmente se maneja en la zona de Lomas de Zamora. Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires. Bueno, y también tenemos en Radio Libre, en Santa Teresita. Sí, en el FM 96.3. Muy bien. Bueno, sí. Los sábados y los domingos nos repite Perspectiva de Clase. Y los sábados y los lunes, Radio Libre. Muy bien. Bueno, gracias a Radio Libre y a Radio Perspectiva por sacarnos al aire y compartir la opinión de los trabajadores, en algunos casos en primera persona, como hemos venido haciendo en los últimos programas, y bueno, en otros casos a través de nosotros, que somos trabajadores también. Bueno, el tema de las cortinas estuvo un poco mal planeado acá con nuestro operador Michael, así que bueno... nos vamos a ir. Estamos escuchando la primer cortina que tuvo el programa de La Chispa. Que ahí vi unas fechas del 2009. Así que bueno, cada vez me voy yendo más atrás en el tiempo. Sí, somos viejos ya en la radio. Bueno, y esto es lo que nosotros lo que vemos, que este tema sobre la ley de medios concretamente es un embate, ¿no?, de este sector de la burguesía que tiene la hoy la posibilidad de ser gobierno. Ya en otros programas también hablábamos, ¿no?, que estos son prácticamente como dicen atendidos por sus propios dueños, ¿no? Ah, sí. O sea que un poco este gobierno está representando con bueno, lo hablamos hace un par de programas, quién era quién. La mayoría eran CEOs de algunas grandes multinacionales, empresas muy importantes. Sí, todo el gabinete económico que se había preparado. Claro, como el gran equipo. Bueno, es un gran equipo, sí, la verdad. Que es un gran equipo, pero para los intereses de la burguesía. Mira, y yo quiero, bueno, así como no es tan como dicen, de que todo esto ha sido para perjudicar a los trabajadores, porque algunas medidas se ha tomado a favor de los trabajadores, ¿no? Sí, ¿cuál? Contame. Ha liberado el impuesto a los autos de alta gama, lo que valen arriba de 800.000 pesos. Olvidar. Del 50% los bajó al 20%. Entonces, bueno, gracias. Vamos a poder comprar los trabajadores sí. Un autito de esos, ¿no? De 400.000 pesos ahora. No. No, porque vos decís que 800 mil pesos sale el auto. No, ahora para arriba. Ah. Para eso tenían un impuesto de casi el 50%. Ahora lo van a bajar a 20. Ah. Y los que tenían el 20%, que eran los que valían más de 350 mil pesos, lo van a bajar a 10. Ah, bueno. Así que ya mañana yo, como voy a cobrar este mi sueldito... Claro. Mire, a una de esas tengo la posibilidad de ir a comprarme... Y tratá que no te agarre ganancia. Bueno. Si te pagan, tratá que te paguen el aguinaldo en enero. O en un, no se junte, un el negro. Claro. Cosa de que no te aparezcan los haberes. Bueno, lamentablemente esto es así, ¿no? O sea, acá hay un embate de un sector de la burguesía que se... Bueno, nosotros como La Chispa lo venimos denunciándose desde que existimos como programa, ¿no? Nosotros decimos que los monopolios se han apropiado los estados, y bueno, y el gran capital no tiene patria, no tiene bandera, ¿no? Entonces todas estas medidas que se están tomando últimamente son exclusivamente para beneficiar los negocios de la gran burguesía concentrada, ¿no? Que ostenta el poder en este país. Y hay dos cosas de las que no se hablan. Una es de la ley de flexibilización laboral. Claro. Y otra, el impuesto al salario. Exacto. Sobre los trabajadores. Que si bien fue también tema de campaña para sí, estos que ganaron. Sí, sí. Supuestamente hablaban de que no se iba a afectar el aguinaldo, durante la campaña también dijeron, claro. Y ahora ni siquiera dicen nada. Ni Jurifa, claro, no está. Entonces, no hay un decreto de necesidad y urgencia, exacto, que diga, no, el aguinaldo... No corre, se toca. No cuenta. Claro, no cuenta. Esas son las cosas que... Pero, mira, yo creo que nosotros como clase, como trabajadores, hemos hecho un recorrido hasta acá, ¿no? Algunos hablan de la vuelta a los 90, como la amenaza, bueno... Claro, sí, sí. Que esto es igual que Menem, o peor. Claro, entonces... Yo les puedo asegurar que es peor. Sí. Indudablemente, pero no, la situación nuestra como trabajadores es otra. Claro. ¿No? Aparte, los métodos de producción no son los mismos. Cada vez están más socializados, se trabaja, claro, más en célula. Cada vez los trabajadores se hacen más cargo de la situación. Exacto, bueno, esa es una, ¿no? Pero la otra es que, bueno, nosotros como clase hemos hecho un recorrido hasta acá. Claro. O sea, porque nada de lo que se ha obtenido ha sido... La autoconvocatoria, la asamblea directa. Claro, por eso. Esos son métodos que ha adoptado la clase para justamente enfrentar a las burocracias traidoras. Claro. Enfrentar a los gobiernos demagógicos que se paraban en un discurso, decían una cosa y se hacía otra. O en este caso, estamos en condiciones de enfrentar a este tipo de gobierno, donde lisa y llanamente vienen por todo, digamos, ¿no? Entonces, de este lado estamos nosotros, ¿no? Que hemos hecho todo un recorrido en estos años, y bueno, y lo que te decía, todos los beneficios que hemos obtenido como clase no ha sido regalo de nadie, sino porque se ha obtenido a partir de la lucha, o hemos generado a partir de la lucha situaciones y forzado situaciones que nos terminaron beneficiando, modificando alguna ley o no, obteniendo otras leyes, bueno, entonces no son los 90. Estamos en este la momento. Acumulación de fuerza que ha hecho la clase trabajadora, la verdad que es importantísima. Y sí, indudablemente que sí. Entonces, con el surgimiento de nuevos delegados de base, nuevas direcciones intermedias de base, en algunos sindicatos realmente recuperados, con una sí, visión de clase, ¿no? Tenemos el caso de los aceiteros, por ejemplo. Sí, y otros tantos, ¿no? Entonces, el tema acá es que, bueno, hay proyectos, nosotros hemos charlado acá de estas convocatorias que hay en el norte, en la zona de Misiones, Chaco y Formosa, con ese movimiento de educación popular de liberación, que bueno, que viene empujando una concepción distinta de enseñar y parándose desde una realidad distinta a la que se quiso imponer en su momento y a la que se quiere hacer a la que se quiere que la gente crea que es. Claro. Sí, sí, porque esa es otra. Porque, ¿no?, una cosa es lo que te muestran los medios de desinformación del sistema. Y otra cosa es la realidad que vive la gente. Claro. Y bueno, estamos hablando del tema de educación. Sí, ¿no? Sí. Entonces, ha habido proyectos a nivel nacional de los distintos gobiernos de imponer una característica de formación para nuestros chicos, que son los futuros obreros y los futuros técnicos, que van a surtir un mercado laboral, ¿no? Entonces, siempre se lo ve aislado, se ha bajado la calidad de enseñanza, se ha bajado la calidad de contenido educativo. Contenido. Entonces, bueno, justamente por ese motivo, también se baja lo que decimos, y se provoca el achatamiento salarial, ¿no? ¿Por qué? Porque a un técnico se lo prepara, o que se le tenía que pagar un salario de técnico, se lo termina formando como un obrero especializado, a un ingeniero que claro, se lo... y el plus de técnico ya no te lo van a pagar. Claro, o no, o el ingeniero, que sí, era el que tenía ya una jerarquía, en realidad termina haciendo el trabajo del técnico con un achatamiento salarial importante, ¿no? Con una proletarización también de un determinado sector, ¿no? Entonces, eso es lo que se busca, ¿no? Y bueno, y justamente con estas últimas medidas, con esta gran devaluación que se ha provocado, ¿no? A sacar el cepo y liberar el mercado de cambio de dólar, hay una depreciación del salario de un 40%. Entonces, los empresarios de parabienes, sobre todo los que se mueven con las exportaciones, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque se sigue exportando en dólares y se sigue pagando en peso, ¿no? Entonces, ahí es la gran diferencia que se produce, ¿eh? Con el achatamiento salarial. Y por otro lado está ese intento de disciplinamiento que hay, ¿no? Donde se intentan achicar planteles para producir con menos cantidad lo mismo. O sea, claro, y eso a través del despido. Claro, y eso es la mejora de la rentabilidad que habla, el empresario, ¿no? Mejorar la rentabilidad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de mejorar la rentabilidad, hablamos de suspensiones, despidos, achatamiento de salario. Claro, entonces el mismo trabajo con menor cantidad de mayor productividad. Eso es la mayor productividad. Sí, mayor productividad y mejor rentabilidad de las empresas. ¿Qué significa mayor explotación? Exacto. Bueno, eso es un poco bueno, lo que pero teníamos. como decimos, o sea, más allá de que todo esto suceda, la clase obrera y el pueblo se organiza, lucha y da pelea. Bueno, creo que nos vamos a ir a un corte. Nos vamos a un corte y enseguida volvemos. Nos vamos con una cortina o con cualquier tema. No sé, negro, es tuya la consola, sé lo que quieras. Vamos, Mike. Thank you. caso Matreleu, símbolo de unión y fuerza, no deben caer. Rebelión del pobre, no hubo milico de pie, ni dictador ni fascista, sin saber de él. El monstruo imperialista no quiere perder, y aunque mates y lo escondas, eterno ya es. Junto al pueblo fue su ley, Mario Roberto Santucho, morir o vencer. Porque el salario no es ganancia. Escuchá La Chispa, que encienda la voz del pueblo. Por Radio Comunitaria Cuyum, 89.3. Seguís escuchando La Chispa, que enciende la voz del pueblo. Bueno, y acabamos de escuchar Morir o Vencer, que fue cortina de nuestro programa también por, no sé si varios años, un año, pero sí, recordaba muy muy a gusto por mi parte, por lo menos. Y ahora estamos escuchando el tema La Bala, que también fue cortina musical de nuestro programa. El operador me mira y dice, ¿cuándo? No estabas, vos, negro, no fuiste, no has sido el único operador de La Chispa. Hemos tenido al Leito, a la Patri. Y bueno, ahora tenemos al mejor. Ahora tenemos al mejor, pero bueno. Bueno. Bueno, y como acá en Mendoza no nos quedamos de lado con toda la situación que se está atravesando a lo largo y a lo ancho del país con estas, con estos decretazos, con estas decisiones que están tomando los nuevos gobiernos. Bueno, acá cambia la situación porque justamente, bueno, a nivel nacional este nuevo burgués que nos gobierna, como no tiene mayoría propia en las cámaras, se ve obligado a decretar necesidad y urgencia. Ah, bien, bien, bien. Bueno, acá en Mendoza se han propuesto leyes de emergencia, ¿no? Y por ejemplo, una es una ley que intenta socorrer al sistema de salud de la provincia con una emergencia sanitaria, pero que de alguna manera lo único que hace esta ley es un poco dejar en mano discrecionalmente de los directores de hospitales o de los interventores de los hospitales, sí. Porque recordemos que lo primero que se hizo fue intervenir todos los hospitales públicos. Queda en manos discrecionalmente de esos interventores la compra directa de insumos para el funcionamiento del hospital, ¿no? Digamos el manejo del presupuesto con el que cuenta cada hospital. Sí, no, está bien, sí. Pero se hace cargo en forma directa de la compra de esos insumos, ¿no? Okay. Sin pasar por licitaciones, sin pasar por oferta, o sea, todo lo que hoy regula el funcionamiento, ¿no? No cualquiera va y le vende, o yo como director de un hospital no puedo decir, bueno, a ver, le compro a fulano, sultano, mi primo, mi cuñado, mi amigo, sí, ¿no? Entonces un poco lo que esta ley está liberando es eso, justamente. Claro. Por eso yo decía, compra discrecional, manejo discrecional. ¿Qué quiere decir discrecional? Que va a ser a su antojo, va a ser a como mejor le parezca. Sí, sí. ¿No? A discreción, como cuando dicen disparen a discreción, bueno, ahora compren a discreción. Bueno, a su propio criterio, ¿no? Entonces, esa es una, ¿viste? Bueno, ha habido hoy, por ejemplo, en las discusiones, no hubo oposición porque se fue. Claro, porque no. ¿Ah? Yo quiero hacer hincapié en eso. Si sos oposición, al menos no. Quédate, sí que no, ¿viste? Porque si vos estás ahí, se supone, o sea, y Y ahí queda demostrado por qué nosotros de la chispa decimos yo ni voy a votar. Claro. Porque no vale la pena. Porque yo, en este caso, la oposición de última, tendría que haber estado ahí para decir no. Porque a mí la gente me votó para decirte a vos que no. Claro, bueno. Por lo menos, tanto la gente del Frente para la Victoria como la gente del FIT, del Frente de los Trabajadores. Sí, sí, sí, Frente Izquierda. De Izquierda de los Trabajadores. O sea, ¿qué izquierda puede ser si no, por lo menos, no estás ahí para decir no? Claro. O sea, quedate y decí no, por lo menos. Bueno, justamente, pero ellos, esas son las mañas que tienen estos organismos, claro, ¿no? O sea, lo que sí, el partido, la coalición gobernante tiene quórum propio. Sí. Entonces, por eso ni se gastan ahí. Bueno, antes era al revés. Claro, antes tenían quórum los otros, entonces la oposición no iba. No iba, bueno. Entonces, esa es la forma en que ellos se manejan en esos niveles, ¿no? Entonces, ahí está que cómo queda demostrado que esta democracia burguesa en la que estamos viviendo no nos representa, pero para nada. No, porque de última es la dictadura de la primer minoría, porque sí. así es, ¿ah? Porque el resto es la mayoría. Claro. El que está en la oposición, el que no votó, el que votó en blanco. Claro. ¿Ah? Eso forma la gran mayoría. Y el que gobierna, y tiene un quórum propio en este caso, es la primer minoría. Entonces seguimos gobernados por una minoría, por más democrática que se quiera mostrar. Y bueno, justamente lo que decíamos, diferente de lo que pasa a nivel nacional, acá no hay decretos de necesidad de urgencia, pero sí hay leyes. Claro. De emergencia. De emergencia. Leyes. Entonces, de emergencia. Bueno, hay todo un reclamo, ¿no?, de los sectores sindicalizados, de los trabajadores estatales. Y porque con esta situación, también además de comprar insumos a discreción, pueden contratar personal en forma directa. Exacto, que esa es otra manera más de seguir precarizando lo que ya está precarizado, ¿no? Claro, porque de esta manera se pueden hacer más prestaciones al Estado. O sea, se puede contratar más prestadores hacia el Estado y se va a dejar de pasar a planta o de tomar a una persona en planta como debería ser. Claro, se elimina la carrera por un lado, y eso también es una manera de negar los convenios colectivos, ¿no? Exacto. Entonces, ya hemos hablado nosotros en programas anteriores, por ejemplo, la gente del hospital de Noti, sí, del hospital de niños de la provincia. Prácticamente el 60% de los trabajadores son prestadores. Bueno, ¿ah? Y del Hospital Lago Mayor, la zona más vulnerable, que vendría siendo neonatología, la mayoría de la gente que trabaja en neonatología es prestadora. Bueno, por eso. Entonces, y es la zona más importante de ese hospital. Claro, eso es lo que un poco también se critica, porque justamente todos los plazas a planta se discutieron y se plantearon en las negociaciones paritarias, como sí, para decir, bueno, no solamente se discute salario, que esa es otra, que este gobernador también en un momento dijo, bueno, vamos a tratar que en las paritarias no solamente hablemos de sueldo, como diciendo, bueno, no pidan más aumento, claro, hablemos de todo, cómo está, cómo te va, cómo estás, sí, estás sí, cómodo, sí, estás sí, tranquilo, tenés el aire acondicionado. Claro. ¿Ah? Te vino bien el decreto de necesidad de urgencia, viste que ahora no te faltan insumos. Claro. Bueno, no, la ley. Ah, la ley, perdón. Entonces se van a juntar a charlar esas cosas, como si antes no se hubieran charlado, ¿no? Porque justamente también los planteos que se hacían en las luchas de casi todos los trabajadores estatales fue esa, ¿no? Fue denunciar la caída, por ejemplo, el mal manejo de financiero de los hospitales, que iban cada vez en más decadencia, ¿no? Eso lo denunciaban los trabajadores en cada medida de fuerza. También hubo muchos conflictos de los trabajadores estatales que no eran por reclamos salariales, eran por condiciones de trabajo, ¿no? Claro. No había computadora, no había insumo, no había papeles. Bueno, todo eso se llovían. Y mira, y lo vamos a recalcar, se inundaban en el hospital Encina, los trabajadores teniendo que salir sacando a algunos compañeros discapacitados de la oficina, ayudándolos por miedo a que se les dieran un porrazo porque estaba todo inundado. Sí, sí, o que el agua tocara cable y se produjera, claro, el electrocutamiento. O sea, en esas condiciones se trabajaba y se trabaja todavía hoy. Y son cuestiones que los trabajadores siempre han denunciado, ¿no? Bueno, en eso, bueno, por ahí, qué sé yo, hubo una convocatoria el martes, mejor dicho, por parte de la de un sector de la dirección de CTA de ATE Nacional, sí. Pero que en realidad era un planteo que, primero, donde se pide un bono anual, como están pidiendo muchos otros sectores del trabajo, se pedía también, bueno, el cumplimiento de las negociaciones paritarias, sobre todo con el pase a planta y blanqueo de los trabajadores precarizados del Estado en esta etapa, que siguen siendo muchísimos, ¿no? Entonces, y bueno, como era una convocatoria de ATE Nacional, la dirección local, que no responde a ATE Nacional, hizo un comunicado de adhesión, pero no convocó a la medida tampoco, ¿no? O sea, como si ese problema no fuera un problema de los trabajadores locales. Sí, sí. ¿No? Bueno, ahí también entramos de nuevo a lo que es la burocracia sindical, ¿no? O sea, así como hay burocracia en el gobierno, también existe dentro de los sindicatos. No, sí, hay muchas cosas rescatables, sí, sí, pero hay muchas prácticas, y que si nosotros que somos críticos de lo que está mal, no decimos, no sé si alguien lo va a decir. Claro. Entonces nosotros nos hacemos eco de que lo que está mal no hay que hacerlo. Claro, entonces, bueno, justamente, y así todo, es como empiezan. Si nosotros empezamos a desmovilizar, claro, a los trabajadores, nos tenemos que tener las consecuencias. Exactamente. Por eso hay sectores que, bueno, que están dando pelea, ¿no? Hay gente que se está organizando, que enfrenta. Bueno, y justamente ayer uno de los sectores que se movilizó fue la de los consejos, los centros de actividades infantiles y no, centros de actividades juveniles. Claro, que son los CAG. Bueno, nosotros, por lo que yo tengo entendido, ayer hubo comunicación con ellos, pero también hay que ver que justamente dentro de este ajuste que se está haciendo y esta casa de bruja que se ha disparado, porque también hay que plantearlo en esos términos, este gobierno entrante está liquidando así, sin miramiento, sectores que de alguna manera responden a políticamente a no necesariamente, sí, también. Porque ellos que identifican que todo este tipo de organismos, como la misma ley de medios, por ejemplo, se hizo para beneficiarse. Claro. Entonces, creen que toda la gente que está en estos, ahí está, ese. En estos tipos de organizaciones sociales, y hacen un trabajo dirigido desde el Estado, son partidarios del gobierno que se fue. Entonces, no, esa es la casa de bruja a la que me refiero, ¿no? Sí, entonces, y también hay que tener en claro ahí que si bien los dos son distintas posiciones políticas por partidos políticos, respondían igual a las mismas entidades, así que a los, sí, monopolios, capaz, sí, pero, que más amigos de unos que de otros. Bueno, nosotros estamos puntualmente hablando de los centros de, sí, actividades infantiles, y los centros de actividades juveniles, que tenían toda una función, ¿no? Tienen una función, porque esperemos que se mantengan, pero lo que están haciendo, limpiando. Claro, al no pagarle salario a la gente, como... Claro, ¿quién lo va a organizar? Claro. ¿Quién va a recrear? ¿Quién va a integrar? Por pura militancia. ¿Quién va a incluir, digamos, claro, no? Entonces, bueno, acá la gente estaba haciendo circular un volantito donde dice, bueno, que todo está, desplazar a todo esto, lo mejor dicho, que la creación de estos organismos tienen un impacto visible en la institucionalización escolar, para el tema de la inclusión del niño y los jóvenes, contribuye al abordaje de los problemas como la violencia escolar, la deserción escolar, la repitencia, el exceso de edad en distintos ámbitos, ¿no? Estos chicos que no salen nunca de la, claro, primaria, bueno, claro, articulan con organizaciones barriales e instituciones de diferente índole, justamente para este tema de recreación e inclusión, ¿no? Sí, en definitiva se encargan de darle una contención a los chicos, que no todos los, o sea, la mayoría de los padres, al estar sometidos a un sistema capitalista en el que vivimos, donde tienen que trabajar más de 12 horas, en muchos casos, no tienen el tiempo necesario para dar esa contención a los chicos. Bueno, y acá se está hablando de 1000 trabajadores, educadores y educadoras, que han quedado sin trabajo. Lisa y llanamente, porque desde este mes no se le renueva contrato o, bueno, os deja de interesar la prestación, claro, que están deja dando. De existir esa, bueno, esa prestación. Esta es la precarización laboral, donde el Estado también, el Estado provincial, es responsable del trabajo en negro, ¿no? O sea, esta es una manera más de negrear, claro, ¿ah? Y de superexplotar a los trabajadores. Y bueno, y un día de buenas a primeras deciden no renovar contrato y quedan 1000 trabajadores en la calle, ¿no? Sean lo que sean. Sí, y del tinte político que sean. Porque si bien convengamos que esto ya venía, como bien vos decís, mal laburado desde antes, porque esto ya era trabajo en negro. Entonces hoy los que están tienen la posibilidad de decir lo quiero, no lo quiero. Bueno, nos vamos a ir a un corte y enseguida volvemos. Ah, para, no cortes nada, Michael, no. ¿Sabes qué? Que me está doliendo. Está todo el bloque pensando que hoy es el cumpleaños de una oyente muy especial nuestra que vive en Suiza, nuestra oyente internacional. Así que bueno, le vamos a dedicar este programa, le vamos a mandar un beso grande, la amamos, para Carolina, la queremos mucho, no sé, ¿quiere decirle algo? Y no, feliz cumpleaños, Caro. Bueno, Caro, feliz cumpleaños y bueno, seguí escuchándonos desde Suiza, sí, o desde donde estés. Y este programa es para dedicado a vos también, ¿no? Que sos una luchadora de la vida. Bueno, vamos a un corte, ahora sí. Nadie puede imaginar lo que hay detrás de un gran hombre. Optimista, ganador, bien parado para la ocasión. Un par de tequilazos para preparar la vista. No vaya a ser cosa que se ponga exigente en la elección. Se acerca sonriendo con picardía argentina y le dice al oído: no hay nadie en el mundo más linda que vos. ¿Quién va a creer en semejante mentira? Avanza la noche y retrocede su chance de pecador. Va por la Chapultepec, dobla por la Cuauhtémoc. Tiene humildes pretensiones, algo de suerte para el amor. Va por la Chapultepec, dobla por la Cuauhtémoc. Tiene humildes pretensiones, algo de suerte para el amor. Le da a todas el testarudo confiado. Hay muchas presas que desconfían de su convicción. Y a cada intento se va desdibujando. ¿A dónde habrá un bicho que camine para el asador? Vamos a la Chapultepec, dobla por la Cuauhtémoc. Tiene humildes pretensiones, algo de suerte para el amor. Va por la Chapultepec, dobla por la Cuauhtémoc. Tiene humildes pretensiones, algo de suerte para el amor. Y sonreía el sol de la mañana y se paró en un puesto para comer. Se aventó una tremenda enchilada, se calentó los sesos y empezó a correr. No, si le sumas a esta dieta el mezcal y los virulos del bostero, pronto se convirtió en ratón que va a morir en algún agujero. De Nexahualcóyotl tomé por Chapultepec y en tantito estuve por la Cuauhtémoc. En la mera esquina con la chava me encontré, o el chavo, ni modo que adivine. Ya está desesperado y viene revoleando lazos y boleadora. Le dio un pajarraco de buena napia y barrigón. ¿Qué se llevó? Se pregunta la bagallo en el prontuario del corazón. Va por la Chapultepec, dobla por la Cuauhtémoc. Tiene humildes pretensiones, a esta hora si es mujer mejor. Va por la Chapultepec, dobla por la Cuauhtémoc. Tiene humildes pretensiones, a esta hora si es mujer mejor. Va por la Que encienda la voz del pueblo, todos los miércoles a las 19. Escuchando La Chispa, que encienda la voz del pueblo. Nuestra vía de comunicación 152-16-15-70. Bueno, creo que este ya es el último bloque de La Chispa. Hemos hecho volver a sonar el tema Morir o Vencer de La López. Una banda amiga conocida que le hizo este tributo a Mario Roberto Santucho y bueno, fue también tema de cortina de nuestro programa durante varios años, sí. O varios tiempos. No sé, no tengo exactamente el tiempo exacto, pero bueno. Una gran persona, Mario Roberto Santucho, presente hasta la victoria siempre. Y bueno, y seguimos con La Chispa que enciende la voz del pueblo. Bueno, sí, y bueno, aprovechamos este último bloque para ir cerrando. Bueno, recién hablábamos de la incongruencia de algunos dirigentes gremiales que, bueno, como la medida no la convocaban amigos, claro. Solamente adhieren de lejito y desmovilizan a los trabajadores. Bueno, así como criticamos esa actitud, y también vamos a criticar la actitud que ha tenido en toda esta situación de este avasallamiento que ha habido a una ley que fue discutida y nacida desde las raíces de nuestro pueblo, como fue la ley de medios, ¿no? Hoy derogada prácticamente, hoy pisoteada y destruida por los decretos de sin necesidad y sin urgencia, como dice un amigo que nos llamó, sí. O la dictadura de la necesidad y urgencia de un gobierno que sabe, se sabe que es, representa a una minoría, ojo, porque estas actitudes así, sin darle participación a la población, es porque justamente saben que representan a una minoría, nada más, y que hoy casualmente están en el gobierno por una sumatoria de votos que tampoco le da poder, digamos, ni para, legitimidad, o sea, claro, si se quiere. Entonces, legitimidad social más, sí, que, no, bueno, más que legal. Yo en esto me quería referir sobre todo a la actitud que ha tenido, por supuesto, la, no solamente los representantes legislativos del Frente de Izquierda de los Trabajadores, sino también su militancia o su activismo, ¿no? Con la situación que se generó con el tema de esta ley, ¿no? O sea, justamente ellos también han caído en el mismo planteo que hace el gobierno, o el mismo planteo burocrático que hacen los que se sienten dueños de esta ley políticamente, ¿no? Sí. Que como que es un enfrentamiento entre el partido derrotado en las elecciones... Sí, y el partido que ganó. Y la coalición que ganó. Entonces, o como que esta ley es del kirchnerismo, como en algún momento se decía que la ley... 7.700 era la ley Cobos. Era la ley Cobos, cuando fue una ley que la arrancó el pueblo y que la peleó el pueblo y la discutió el pueblo y bueno. Es que la burguesía, bueno, nunca va a admitir que es una ley que se la arrancó el pueblo. Bueno, en este caso, pero justamente en este caso están estos representantes de un sector de la población, como son los legisladores de los Frentes de Izquierda y los trabajadores, que no se han pronunciado absolutamente para nada con este tema de la ley. Ni, ¿no?, siquiera un comunicado. Y tampoco han estado presentes en los foros que se han autoconvocado, por lo menos acá en Mendoza, que ha habido 3-4 convocatorias ya, frente a la legislatura, para defender este derecho que tienen los pueblos de comunicarse, ¿no? Bueno, eso también lo queríamos dejar clarito, ¿no? No ha habido pronunciamiento de ellos, no ha habido apoyo solidario, no ha habido nada de parte de ellos, ¿no? Entonces, bueno, esto también se ponen en el mismo papel que se pone la burguesía, ¿no? Es un problema de esto, que se peleen entre ellos y que se rajen entre ellos. Desprecian el trabajo y el esfuerzo que le tocó a la gente, al pueblo y a los comunicadores alternativos, como siempre decimos. Y lo dejan, le dan el ok a la burguesía como que es una cuestión de ellos. Claro, entonces no dan opinión, no pelean, no se pronuncian y bueno, acá estamos. Los trabajadores autoconvocados en la radio comunitaria defendemos este espacio porque es, como bien se aclaró acá, nosotros no somos la voz de los sin voz. ¿Ah? Porque nuestro pueblo tiene voz y tiene historia, y no baja bandera, no olvida y no perdona. Entonces, todo esto que se está viviendo, el pueblo va a saber, tomar posiciones, y bueno, y tal es así que nosotros acá vamos a insistir con este espacio de comunicación que hemos elegido, donde dentro de la diversidad de pensamientos tenemos un objetivo común, que es el derecho que tienen los pueblos a comunicarse y a estar informados. Informados de distintos puntos de vista, ¿no? No solamente del de que se quiere imponer desde el poder, que son en este caso la gran burguesía, y con sus grandes monopolios y sus grandes cadenas de repetición de mensajes, ¿no? Que bueno, que va más allá también de un grupo como el Grupo Clarín, ¿no? Porque son varios, sí, los que tienen esa concepción hegemónica y totalitaria de manejar las noticias y de manejar los discursos, digamos, los mensajes que quieren hacer llegar a la población. Bueno, pero también advertirles que somos también muchos los comunicadores, y digo comunicadores porque acá no todos somos estudiados, pero sí tenemos mucho para decir como parte del pueblo, como gente trabajadora, claro, que somos, los que nos vamos a organizar y no vamos a permitir que se nos pase por encima ni que se nos avasallen nuestros derechos que hemos conseguido a través de la lucha y a través de la conquista. Exacto, hasta acá llegamos y de acá no nos movemos, o sea, para atrás no vamos a andar, para adelante estoy seguro que nos queda un buen trecho para seguir caminando, en forma colectiva, en forma solidaria. En forma autoconvocada, organizada, de manera decidiendo a través de la democracia directa. También. Dando una gran expresión y una gran demostración de poder, que es lo que tenemos como comunicadores. Bueno, y por eso también nosotros queremos festejar estos 25 años de Radio Comunitaria de Cuyún, darle un abrazo fraternal a todos los compañeros, amigos y vecinos que hacemos la construcción diaria y solidaria de esta radio. Nuestro agradecimiento a las radios, a nuestras repetidoras. Claro que aclaremos, ¿no? Nosotros no los conocemos. No formamos parte de ningún grupo que nos vincule. Ellos escucharon a través de Facebook. De Facebook escucharon nuestro programa y nos pidieron si podíamos abrirlos para que ellos lo repitan. Bueno, a todos los demás que también puedan estar con esa intención, también les ofrecemos, lo dijimos en el último programa anterior, La Chispa es como nosotros decimos, un programa hecho por trabajadores para los trabajadores, no tiene dueño, no se cobra, no ganamos en publicaciones. Claro, no tenemos sponsor, no tenemos. Claro, y así que el que quiera repetir, difundir lo que nosotros decimos, bueno, en buena hora, siempre citando la fuente, y siempre respetando la presentación del programa que, como siempre insistimos, incluye que este es un programa que se hace desde Radio Comunitaria Cuyón, ¿no? Una radio, sí, comunitaria con hoy 25 años de trayectoria, de historia, ¿no? Entonces, bueno, a toda la gente que nos ha estado escuchando, que nos ha hecho aportes, vía mensajes, cuando teníamos la página que era Muro de Facebook, ¿no?, y teníamos un diálogo interactivo con mucha de la gente que era amiga de La Chispa. Ahora cuesta más, porque prácticamente al dejar de ser muro pasamos a ser página. Hay menos posibilidades de interactuar con los amigos de La Chispa. Pero bueno, y con la gente que nos ha llamado, la gente que nos ha... Que nos ha brindado su voz para, claro, participar en este, ¿no?, programa. Por primera vez sacamos llamadas de Chaco, de Misiones, de Neuquén. De Buenos Aires. De Buenos Aires, de Rosario, de Villa Constitución. Villa Constitución, de San Luis, Villa Mercedes. O sea, siempre transmitiendo los conflictos donde la clase... De San Juan. Yo me voy acordando, vos, claro, sí. De la gente amiga y compañeros que están en la lucha de Chubut en defensa de su dignidad y de su vida, digamos, sí, ¿no?, por una vida digna para ellos, para sus compañeros y para todo su entorno, por supuesto. Claro, bueno, eso ha sido para nosotros el gran avance de este año, que también es en parte el crecimiento de la radio, ¿no? Hicimos programas en vivo saliendo en el único acto realmente proletario de los trabajadores para un primero de mayo acá en Mendoza, desde la puerta de Industrias Pescarmona, con los trabajadores de Santiago de IMSA. Acompañados ahí, que ahí conocimos a mucha gente, a los compañeros de Tirolit, a algunos compañeros aceiteros. Bueno, justamente, o sea, todo ese paso al frente que hemos dado, ¿no?, como programa, viene acompañado al crecimiento de la radio como herramienta de comunicación, ¿no? Y siempre comprometido. Y del trabajo colectivo que se genera en esta radio. Por eso, y siempre comprometido con la población, ¿no? En este caso nosotros, con las luchas de los trabajadores, en otros, bueno, con los vecinos, con los distintos organizaciones sociales y barriales, ¿no? Donde la radio ha transmitido también desde los jardincitos, con experiencia de chicos de la escuela primaria que hacen su primera experiencia de transmisión radial y cosas por el estilo. Entonces, bueno, este ha sido un año realmente positivo, muy importante para nosotros, muy importante para la radio, y nos comprometemos a que cuando retornemos, el año retomemos que viene, ya en el mes de febrero, las primeras semanas de febrero, vamos a seguir con esta visión, y bueno, y siempre comprometidos en transmitir en forma directa el pensamiento de los trabajadores, ¿no? Más allá de la pizquita que nosotros también ponemos, porque también somos trabajadores y también tenemos un pensamiento. Y le insistimos y aclaramos, nosotros no somos imparciales. No existe la imparcialidad, ¿no? En la comunicación. En la opinión, ¿no? Cada uno está parado desde su historia, desde sus convicciones, desde su formación ideológica y hasta política, ¿no? Así que hasta que el que dice que no es político también hace política. Claro, también tiene su postura de no ser político. Claro, entonces nadie acá, no existe la opinión imparcial, ¿no? Bueno, nosotros no somos imparciales porque somos trabajadores, así que nuestra visión siempre va a estar de parte de los trabajadores. Y cuando decimos la chispa que encienda la voz del pueblo, lo que intentamos desde este programa es encender la voz de todos los trabajadores, ¿sí? Que se multipliquen las acciones de lucha en contra del sistema capitalista y a favor de la revolución socialista. Muy bien. Bueno, de todo dicho, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias a todos y estaremos retomando en febrero de 2016. Muchas gracias a todos. Muchas gracias y muchas felicidades. Que tengan un excelente comienzo de año. Y bueno, no dejen de escuchar la chispa que encienda la voz del pueblo el año que viene. Chao. Adiós.